Tanto que llegué a pensar y ahora se volvió realidad. Te vas, te llevas la mitad de mi alma. Dime quién bajará la luna que yo solía apuntarte. No confiaste, me olvidaste, te alejaste, me clavaste. Las estrellas, más bien andabas tú detrás de ella. Tú querías más, tú detrás de tus sueños. Yo que te apoyaba, tú protegiendo tu ego. Tú encima tarimas con amores pasajeros. Ahora resulta que no sabes por qué te dejo. Yo no soy perfecta, por lo menos no lo niego. Ahora saca el limpar a este corazón de hielo. Dime qué hacer si me cansé. Siempre vuelves cuando se te hizo tarde. Y úsame más aunque no quiera que sea tuyo. El tiempo se acaba para siempre, te lo juro. Solo vamos a pasarla bien chulo. Pa' despedirnos y destrozar el decombrar. Para en tus ojos volver a perderme. Y en esos brazos sentirte presente. No me insultes nunca si hablamos de frente. Que se vaya al carajo lo que diga la gente. Si te sientes sola yo paso en caliente. Cómo no aceptar que estoy loco de mente. Pero es que te fuiste y nunca volví a verte. Aunque yo te quiera no puedo tenerte. Pero esa es la vida si no existe el mal. Le juro por Dios que te voy a extrañar. Tiene que llover para el sol mirar. Y antes de que te vayas vamos a vernos. Despedirnos creo que ya es hora. Y te espera pa' siempre Don Canva. Que yo solía apuntar.